todos los viernes, de 5 a 6 de la tarde, en Radio Vallecas, Los Cuatro Elementos. Tic-tac, tic-tac. Son las 5 de la tarde y estás en Radio Vallecas en el 107.5 con unos seres extraños llamados los Cuatro Elementos. ¡Tachán! Muy buenas tardes, Jorge Barrachina. Buenas tardes. Buenas tardes, Filippo Casu. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Soy Marcos Blanco. Hola, ¿qué tal? Soy Marcos Blanco. Los Cuatro Elementos. Jesús Villacorta está en esta habitación, está aquí en la radio, está aquí, en el aire, está aquí, en el ¿verdad? Aire. Está en espíritu. Yo creo que está. Vamos con los asuntos privados. Está montando su nueva cama. Por fin lo consiguió. ¿Cómo era, Marcos, otra vez? Asuntos, vida. No, vidas privadas. Ay, ay, ay. Bueno, aquí estamos, preparados para empezar la décima edición de Los Cuatro Elementos en Radio Vallecas. Ole, ya tenemos más futuro que alguna serie de Antena 3. Sí, tenemos otro enemigo ahora. Eso es verdad, eso es verdad. ¿Sabes qué pasa? Que este programa no cuesta tanto como los programas de Antena 3, ¿eh? Ah. Si nos diesen la centésima parte de su presupuesto, haríamos maravillas. Claro. Nosotros con una mesa, un teléfono, incluso sin teléfono, un poquito de internet, hacemos lo que sea. Claro, es que somos ahí, ¿cómo se dice? Autosuficientes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Yo muy bien. ¿Y vosotros? A golpe de viernes. Sí, ya con ganitas de pillar ahí unas cervecitas o algo, ¿no? Bueno, estamos en ello. Se puede hacer radio con cervecitas. Sí. ¿Verdad? Sí, se puede. Sí, yo creo que sí. ¿No te van a censurar por esto? Yo creo que no. Ah, bueno. Ya veremos. ¿Qué tal? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Sabéis qué vamos a hacer hoy? Yo no tengo ni idea. No tienes ni idea. Ni idea. Yo tampoco, o sea, aquí lo improvisamos sorpresa, todo. Sorpresa. Si es que siempre estamos... No sé, a mí me ha contado alguien. Sí, aquí un pajarito. Aquí oigo voces, ¿sabes? De vez en cuando. Entonces me ha dicho... Hoy hay una sección que se llama Indianápolis. ¿Quién la hace? Y bueno, creo que un tío que se llama Jorge Barrachina que tiene un poco voz ahí de macarra. Voz de macarra, eso es cierto. ¿Eh? Sí, es cierto. Sí. La voz que escucho en mi interior no es esa. Es más bonita. Oye, ¿cómo cuesta admitir la voz que tiene uno cuando se escucha, verdad? Luego es como... Sí, las primeras veces. En los vídeos estos caseros ahí, te ves ahí en Navidad ahí con tu familia y dices, pero este soy yo. Estoy en adolescencia permanente. No me cambia, no me termina de cambiar la voz. Bueno, pues hoy tenemos un programa cargadito de cosas, como siempre. Abriremos con dos cositas que he traído con todo mi cariño. Vamos a hablar de Daiquiri Blues, el último disco de Quique González, y de un documental maravilloso que viene con el disco si lo compras. Creo que es una buena iniciativa para comprar el disco. Hablaremos de otro grupo que me encanta, que se llama Zigmat, que está en MySpace y que va a venir a Madrid a actuar en enero. Vamos a tener esa nueva sección llamada Indianápolis con Jorge Barrachina. Y Filippo tiene algo muy interesante que contar. Una sesión que se va a llamar Lettres d'Or de France. Pero no quiero decir nada más. ¿Vas a hacerla con acento francés? Toda con acento francés. ¿Serás capaz? ¿Tú crees que vas a aguantar? Lo intentaré. Lo mismo la única fan que tenemos en Francia se mosquea. Eso, sí. Hoy no, pero la semana que viene vamos a llamarle. Vamos a llamar. Yo sí, creo sí. que sí. Bueno, igual estará trabajando, ¿no? Igual estará trabajando porque a las 5 de la tarde del viernes... Bueno, en fin, eso, sí. Trabajando. Entre comillas. Elise, un beso. Arrancamos con uno de los temas incluidos en el disco Daiquiri Blues de Quique González, se llama Cuando estés en pena. Estamos aquí, Los Cuatro Elementos en Radio Vallecas. Cuando estés en vena, acuérdate de mí, trataré de ondear mi bandera. Seré tu cable a tierra, daremos una vuelta por ahí. A veces no hay manera, aléjate de mí si te encuentras buscando pelea. Seré la noche entera, nube pasajera por fin. Cuando estés en vena, cuando estés en vena, cuando estés en vena, cuando estés en vena. Pedimos más madera, queríamos vivir sin tener que contar las estrellas. Cuando me di la vuelta, estabas empezándote a vestir. Esa canción me suena, dijiste para ti sin saber encontrar la respuesta. Seré tu nube negra, tu pelo de tormenta por fin. Cuando estés en vena, cuando estés en vena, cuando estés en vena, cuando estés en vena. Qué bonito, cuando estés en vena, Quique González, uno de los temas que aparece en ese disco llamado Daiquiri Blues. Estaba mirando cositas de Quique González, se llama Enrique González Morales y parece increíble, pero tiene 36 años. No, y ya tiene, espera, tiene 36 años y 8 tiene 8 discazos ya o 7. Pues mira, el primero lo publicó en 1998, han pasado 11 años, se llamaba Personal, Salitre 48. Pájaros Mojados, me encantan estos dos discos, Kamikazes Enamorados, La Noche Americana, un directo acústico que se llamaba Ajuste de Cuentas, Avería y Redención, y este último, Daiquiri Blues, madre mía, Tiene carrera, ¿no? Sí, hombre, prolífico. Bueno, pues Quique González tenía ganas de grabar con un tío que se llama Brad Jones, consiguió el contacto de Brad Jones, este hombre cayó a los pies de Quique González y el hombre se fue a Memphis para grabar este disco con unos musicazos tremendos, ¿verdad, Jorge? Además, el documental es, para todos los amantes de la música, muy recomendable. El documental lo ha hecho Fernando Macaya y no sé, yo creo que es una buena iniciativa esto de bueno, pues pones a la venta el disco e incluyes un material tan bonito como, o sea, para un fan o para una persona amante de la música, un documental como ese en el que se explica todo el proceso, el contacto con el productor, ¿no? El viaje, las sesiones de grabación, ¿no? Cómo escogía a los músicos, por qué los escogía y eso es... Qué aportaba cada uno también, un poco, ¿no? No sé, es un disco muy recomendable y quiero poneros una de las mejores canciones, para mí la mejor canción del disco, una melodía de un artista que se llama César Pop. La anécdota es bastante graciosa, si ves el documental, porque... La de riesgo. La de riesgo y altura, sí. ¿A que sí? Es bonita, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bonita la canción. Pues resulta que César Pop, un artista, un pianista bastante interesante, compuso una melodía y se la pasó a Quique y Quique nada más... Bueno, estuvieron toda una noche. Hasta las 9 de la mañana, sí, algo así. A las 4 de la mañana hicieron, esto es una canción. Esto es una canción. Y ahí el Quique González ahí de un lado para el otro en la casa, aquí diciendo, ay, escribiendo un verso. Escribiendo eso tiene que ser tremendo, ¿no? A las 3, 4 de la mañana de repente te pones ahí a escribir y no duermes y te tiras hasta las 9 de la mañana y de repente tienes la canción, llamas a, como dice él, llamas a los colegas y dices, la tengo, la tengo. La música no tiene horas, ¿verdad, Marcos? Un auténtico temazo para escucharlo con calma. Así que, si puedes, deja lo que estás haciendo, te concentras en la música y escuchas Riesgo y Altura de Quique González. Vuelves a pensar en mí, ya no estaré cubriendo aquella ruta, ni haré una hoguera con tu corazón. Si vuelves a pensar en mí, si pienso en ti como en ninguna, te quedarías con la duda también. Noches más duras, han de venir. Riesgo y altura, si vuelves a confiar en mí. Noches más duras, han de venir. Riesgo y altura, si vuelves a confiar. Estás escuchando Los Cuatro Elementos. Seguimos en Los Cuatro Elementos escuchando uno de los temas de Zigmat. Este tema se llama Decide. ¿Qué os parece, chicos? ¿Cuál es vuestra opinión al escuchar esta canción? Me mola. Bueno, ya sabéis que, bueno, llevo un cierto tiempo, ¿no? Dando el coñazo con esto, ¿no? Se nota, ¿verdad? Se sabe cuando este hombre que está hablando ahora mismo, se sabe cuando persigue, cuando persigue, ¿no? Una canción o un grupo. Bueno, os cuento. Podéis escuchar el disco de Zigmat en MySpace, myspace.com/Zigmat. Z-I-G-M-A-T. Y bueno, este grupo está formado por dos personas, un dúo, una chica puertorriqueña que se llama Mónica Rodríguez y un hombre alemán que se llama Stephen Jonkin. El apellido está Jonkin. Está chulo, ¿eh? Bueno, hacen electro, básicamente. Ellos definen esto un poco como electro rock. Su primer disco se llama Sounds of Machines. Y bueno, yo creo que es un disco muy chulo por las melodías, por los arreglos, por la voz de Mónica. Y las letras, que no las he traducido, porque están en inglés, dicen ellos que las letras tratan la complejidad del ser humano y el avance tecnológico de nuestros días, que pretende entender y definir el cerebro y la conciencia de las personas. Repito. Tratan la complejidad del ser humano y el avance tecnológico de nuestros días, que pretende entender y definir el cerebro y la conciencia de las personas. Otra vez. Ahí queda. Yo creo, tengo ganas de definir las letras solo, para ver. Solo te da falta decir y punto. Y punto, ya está. Bueno, ellos se conocieron, bueno, estuvieron juntos en el Berklee College of Music en Boston, pero fue en Nueva York durante una fiesta cuando iniciaron un contacto directo, y son seguidores de Air, de Wolfram o de Massive Attack. Lo más curioso de todo, en una entrevista que he leído con Mónica, es que su gran ídolo ha sido su abuelo. Qué bonito. Bueno, pero su abuelo también... ¿Tocaba? Sí, también era músico. ¿Como el abuelo de Heidi? Indianápolis. Bueno, bienvenidos a una nueva sección de Los Cuatro Elementos, que se llama Indianápolis. ¡Ay! ¡Bravo, bravo! Y cómo no, había que comenzar esta sección con un temazo. Exacto. Que yo tenía personalmente olvidado, es Beautiful Ones. Yo también. Cuando escuché la sintonía dije, qué bueno, poder recordar estas canciones. Sí, para eso están las sintonías. Hay 800.000 canciones, es que verdad, no te da tiempo a acordarte de todas. Bueno, ¿y de qué va a tratar esta sección? Pues va a tratar un poquito de ver un poco las tendencias indie que hay hoy en día, que nos gustan a todos, porque yo siempre estoy receptivo a nuevas sugerencias por parte de vosotros y por parte de toda la audiencia. Uh-huh. Y bueno, como ya hemos comentado alguna vez en este programa, el indie es un gran saco en donde se meten muchas cosas. Pero básicamente hay dos puntos fuertes para definir el indie, que son... poco apoyo por parte de la industria, es decir, te tienes que buscar las castañas con vías como internet, como MySpace. Y el otro es un poco todo el fenómeno underground, ¿vale? Es decir, no se busca tanto las radiofórmulas ni nada. Y bueno, gracias a Dios, ahora tenemos mucho más acceso a mucha más música. Pero imaginaros en los 80 que tampoco había tanta difusión de la música, con lo cual era bastante complicado tener así una imagen global de todo lo que se estaba cociendo por ahí, por esos mundos. Totalmente de acuerdo. Totalmente. ¿Tú, Philly, tú qué dices? Apoyo. ¿Qué sabes qué pasa? Cuando apoyo. Jorge habla, yo digo amén. Digo amén. Padre, no es que estemos, Jorge. Queridos amigos, no es que estemos haciendo otra cosa o que estemos ahí con el guión o nada. No, estamos... Le vendo cerveza. No. Para nada, estamos o fumando. Observando a Jorge Barrachita. Bueno, entonces voy. Vamos a hablar de un par de grupos, uh-huh. En este caso nacionales, aunque también tocaremos en próximas ediciones otros grupos de otros países. Uh-huh. Y estos dos grupos son Gato Nieve y Zoe Edipo. Entonces vamos a empezar con el primero, que es Gato Nieve. Es un grupo formado por Elena Merlo, antigua componente de Nates, y Javier García, de Gizmo. Luego se unió al proyecto, esto fue más o menos en el 2007, en septiembre, y se unió al proyecto Israel Márquez también, pero al final, por desavenencias, no forma ya parte del grupo. Ah, desavenencias. ¿Qué quieres decir? Los desacuerdos. Pues que no te llevas bien, vamos, básicamente. ¿Puedo interrumpirte un segundo, Jorge? Sí, sí. Sí, es que cuando pienso en las desavenencias, me acuerdo, por ejemplo, de un grupo como es de Nena Daconte, un grupo que te gusta muchísimo, ¿verdad? Sí, ya está. Nada, Conte. A la lista negra. Pienso un poco en la historia de estas dos personas, de Mai y de King, que eran pareja y que en el proceso de grabación del último disco se separaron. O sea, tuvieron una ruptura tremenda y en lugar de mandar a paseo el proyecto, pues siguen juntos. O sea, tiene que ser, es un puntazo ahí. Money. O sea, que haya relación personal, vale, pero que haya relación sentimental de pareja, eso tiene que ser... Telita. Bueno, ya está. Telita. ¿Qué pasa? Telita. Money. Ya, hombre, ya lo sé, pero yo qué sé, yo no sería capaz. Bueno, entonces, consiguieron grabar un disco que tiene el mismo nombre del grupo, Gato Nieve. Y lo grabaron en los estudios de nuestro amigo Lichis. Sí, hombre, sí, íntimo nuestro. Hombre, pues es un tío, yo lo considero... ¿Yo también? Yo como si fuera amigo. Colega. Mío, aunque sea, no he coincidido nunca con colega, él, pero bueno, solo hemos coincidido aquí en la radio. Exacto. Pero bueno, en su estudio de Barcelona, el Felicidad Producciones. Bonito, y luego ya la masterización la llevó Santi García en unos estudios que hay en Girona, creo, que se llaman Ultramarinos Costa Brava. De hecho, el otro grupo, Sol Edipo, también grabó allí. O sea, que también puede ser un hilo conductor para encontrar nuevos grupos. Está muy bien. Entonces, nada, en su MySpace, que tiene un MySpace, que es myspace.com/gatonieve, tenéis un enlace a una entrevista por si queréis conocer un poco más de este grupo. Y solo daros un datito más, que mañana sábado van a tocar en el Café La Palma en un festival que se llama About a Girl. Entonces, muy recomendable verlos. Por cierto, que me he olvidado. El grupo que he puesto antes, Zigmat, actúa el 28 de enero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. 28 de enero, que vamos, que no es un grupo muy conocido y tal, y que hay pocas oportunidades para eso también, hablando de conciertos, perdón. Claro que sí. Ay, te estoy corrompiendo, ¿eh? Marcos, vengo muy excitado hoy, no bueno, sé qué me pasa. No pasa nada. Bueno, y como no me gusta nada mi voz y me gusta más la voz de esta chica, a nosotros nos gusta. Vamos a poner un temita de ellos que se llama The Snow Can Wait. ¿Puede ser este? Creo que sí. Fair. Bueno, ¿no recuerda un poquito a Guano Apes? Esto, ahí en la parte suavecita. Va a ser que sí, va a ser que sí. La verdad es que tiene muy buenos temas y merece mucho la pena verlos en concierto. Yo, de hecho, si puedo, el sábado me pasaré. ¿Estás seguro? Lo intentaré. Intentaré escabullirme de mis vidas privadas. Yo estoy en una fiesta de piso. Vidas privadas. Sí, es verdad, ¿eh? A ti es complicado pillarte los sábados, ¿eh? Últimamente. Vale. No vamos a entrar en detalles. Privado. Bueno, pues vamos a seguir con el segundo grupo en discordia, que es Show Edipo. Mr. Filippo Casu y el que os habla, tuvimos la ocasión de verlos en directo en el festival de Quack, de del sello también de los archiconocidos Matiné. Exacto. Nuestros queridos Matiné, nuestros colegas también, ¿no? Sí, claro. Y la verdad es que nos quedamos flipados porque tienen muy buen nivel técnico. Y aparte, bueno, es un poco, es más complicado porque no es tan fácil de escuchar. Si es no muy directo. Eso es. Y además tiene muchos cambios. Si no te gusta el rock progresivo tipo Dream Theater o Mars Volta, pues es un poco más durillo de creo esto. Que es un grupo que te va a molar muchísimo o si no te quedas no te un poco nada, sí, no eso te es. Gusta nada. Pues nada, este grupo tiene tres discos. Uno, el primero fue en el 2002, que se llama Decomposición. Luego el siguiente sacaron un largo de cuatro temas y un vídeo que se llamaba Diálogo. Y el último, del que os vamos a poner un tema, se llama Podría ser en cualquier lugar. Referencias que tienen así sonoras, pues King Crimson, que también es bastante durillo de coger, o Tool también, incluso los Yes, que también son un gran grupo. Además hay un tema de los Yes que es genial, es el de Owner of a Lonely Heart. Owner of a Lonely Heart. Temazo, temazo. Además que ahí me recuerdan bastante a los Police. ¿Por qué no hacemos un programa de karaoke? Claro, claro. Ponemos temas y los vamos cantando. ¿Te acuerdas, Fili, que te lo dije un día? Que sí, así, me acuerdo. De fondo, nos ponemos así los tres ahí a lo lejos, ¿no? Y... Era un sábado, además, ¿sabes? Conseguimos salir. Estábamos un en algún junto, piso. Pues nada, como el tiempo apremia, vamos a poner ese segundo tema de esta sección. Se llama Por una idea. Cierro el paso, morir sí, pero resulten mis pensamientos. No, ahora es cuestión de que me dejen en paz. Ahora la cuestión no es el convencerme, ni el que resulten mis pensamientos. No, ahora es cuestión de que me dejen en paz. Solo por preguntar, ¿qué gano yo sumándome al resto? No quiero volverme a escuchar diciéndolo otra vez. No quiero volverme a escuchar diciéndolo. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Wow. ¡Qué locura de temas! Ya te digo, hay que los tienes que ver en concierto, ¿eh? Son muy, muy, muy buenos. Me lo apunto, me lo apunto. El cantante es bastante... Sí, el cantante iba un poquillo tocadillo, pero bueno, además es que yendo, eso siempre me lo he preguntado, o sea, estas letras que son complicadillas, ¿no? Porque cambian un montón y eso, y esta gente que va tocada, ¿cómo se acuerda, macho? ¿Cómo se acuerda? Es que es acojonante. Bueno, pues nada, vamos a ir despidiendo la sección. Supongo que la semana que viene también haré otra nueva edición de Indianapolis con temas de Yamendo. ¿Conocéis Yamendo? Yo no. Yamendo es un sitio en el que se ofrece música libre con licencia de Creative Commons y hay realmente grupos muy interesantes. Entonces, como lo que estábamos hablando es que el indie representa un poco la falta de medios y buscar un poco la audiencia por internet o por otros canales, pues ya os presentaremos algún que otro temilla. O por Radio Vallecas. O por Radio Vallecas. Por los cuatro elementos. Claro. Por cierto, tenemos un mail y una página web, chicos. ¿Sí? Creo, ¿eh? A ver, espera. ¿No? ¿Quieres que te la diga? Sí. A ver si me acuerdo. A ver. http://. L4elementos. Con número, 4 con número. .blogspot.com. ¿Y el mail, Philly? Que a ti te encanta decir el mail. Claro, por el G del Gmail, ¿no? L4elementos@gmail.com. Que sepáis que nos van a cerrar la cuenta de Gmail. Porque no llega ni un correo. ¿Cómo no? Hoy tengo que leer un correo. Si Júpiter entra en la casa de Orión, todas las energías confluyen en un único ser. Para, que creo que te has confundido de rollo. Estos son los cuatro elementos. Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde en el 107.5 de tu FM... Los cuatro elementos. Aquí seguimos, en los cuatro elementos. Deja que mueva esta canción, me gusta un poco. Todo tuyo. Bueno. Ha llegado el momento de Cartas desde Francia. Elementos. Como sabéis, yo he vivido mucho tiempo. Sí, varios meses con una chica francesa. ¿Os acordáis de Elise? Maravillosa. Sí. Era una chica un poco rara que escuchaba música rara por la música que con respecto a la música que yo escucho normalmente, pero vale, me molaba mucho la música que escuchaba. Ese puntito. Entonces, francés. Que le he dicho, mira, ahora ha vuelto a París, le he dicho, mira, Elise, ¿por qué no me aconsejas algo que pueda poner en radio? Y ella me ha dicho, muy bien. Tuve que esperar como varios meses. De hecho, ahora voy a empezar a leer el mail que me envió. ¿Lo voy a leer con acento francés o con acento italiano? Acento francés, por favor. El mail empieza así. Todo llega a quien sabe esperar. Philly, he intentado encontrar algunas canciones para aconsejarte. pero hay tantas que me sería muy difícil elegir, así que elegí de manera ciega. ¿Se dice elegir de manera ciega en español? En italiano también. Así que he tenido esta idea, elegir unos temas y ponerte algunas canciones por tema. Vale, el primer tema que se llama, ella le dio un título en inglés que es Sunday's Hangover, es como los domingos de resaca. A veces pasa. Qué bueno. A veces pasa, ¿verdad, Fili? Sí, empieza así. ¿Por qué he vivido contigo al 4D de calle ASB62? Ya sé que conoce esta canción bastante, esta sensación bastante desagradable, para no decir casi insoportable, de despertarte el domingo por la mañana, que equivale más al principio de la tarde para ti y al principio de la noche para mí. Con un dolor de cabeza tremendo y una gana estupenda de no hacer nada. ¿De no hacer nada? ¿Perdona? De no hacer nada. Entonces, la única opción que te queda es encontrar una ocupación que no te pide ningún esfuerzo. Quedarte en la cama escuchando música. And you've got the faith that I could bring paradise. I'll forgive and forget before I'm paralyzed. Do I have to keep up the pace to keep you satisfied? Things have gotten closer to the sun. I've done things in small doses, so don't think that I'm pushing you away. When you're the one that I've kept closest, hi, hi, hi. Quiere hacerte pagar el precio alto para la cervecita y media que te has tomado entre las 21 horas y las 6 de la mañana, no se consigue escuchar cualquier tipo de música, porque en caso de que te equivocarías, tu cuerpo agradecido se vengaría estrechando aún más el torno alrededor de tu cabeza y aumentando las simpáticas náuseas que te persiguen desde que te despertaste. Así que tienes que elegir de manera minuciosa y prudente tu playlist, porque tu vida depende de esta. Nada de ritmos desfrenados, de voces agudas, de bajos haciendo temblar las ventanas. También puedes echar a los rockers la voz destruida por el alcohol, los cigarrillos y las drogas, que te acordarían de manera dolorosa y violenta tu noche anterior. Keep your heart from your chest. It'll be Entonces, porque te quiero mucho y que ya sé cuánto difícil son estos días, te doy una idea para encajarte la cabeza en la almohada y dejar pasar este maldito y cruel día. Sin embargo, si también es un rainy Sunday, no podré hacer mucho para ti. Te aconsejaría solamente de abrir la ventana y saltar. Just Muchas gracias a Liz por este mail tan bonito. Besos. Ancienti. Cuidado, porque si no alguien se puede enfadar. No digo nombres ni apellidos, ¿vale? Bueno. Y esta playlist, además, preciosa, ¿no? Y el primer grupo que me propuso se llaman The XX. Uh-huh. XX es un grupo del sur de Londres. El álbum es el único álbum del 2007 y se llama XX como el nombre del grupo. Y son cuatro chavales de 20 años que tocan muy bien, ¿sí? Yo a los 20 años no sabía ni dónde tenía la cabeza. No. El segundo tema es de Emily Jane White, que es una cantante dark folk. ¿Dark folk? Estas son las definiciones que da Wikipedia. ¿Dark folk? Dark folk. Wyoming. ¿Dark folk? ¿Qué estás diciendo? Esto es un poco como alternative, ¿no? Y es una cantante estadounidense que se fue a estudiar en Francia, igual por eso que Liz la conoce, y ha vuelto a San Francisco para tocar. Uh-huh. El álbum se llama The Dark Undercoat, la canción se llama Wild Tigers Have Known, es un álbum del 2007, y está muy bien todo el álbum. Está muy bien para los domingos de resaca. Podemos poner ahí en la recomendación ahí de la lista que tenemos compartida de Spotify. Eso es. Para que la gente lo escuche. Y el último tema que escogí, Elise, es de Shannon Wright. Se llama Steadfast and True. Es del álbum Late in the Light, desde 2007, su penúltimo álbum. Y es una cantante estadounidense que toca desde el 1999 más o menos y tiene como 10 álbums también. Hostia, uno por año. Hablando de gente prolífica, ¿no? Uno por año, sí. Y nada más. ¿Te ha gustado, Jorge? Me ha encantado. Además, no sé cómo lo hacemos, que al final cada uno busca sus cosas, pero luego la música engancha ahí. Encaja todo. Encaja ahí como el tente. Chicos, imaginaros qué puede haber detrás de este ruido, detrás de esta fina lluvia telefónica. La playa de Barcelona. Exacto. ¡Hola, Jesús! ¡Hola, chicos! Oye, no sé qué pasa, que hay lluvia en las ondas. Hay tormenta, ¿verdad? Sí, exacto. Bueno, qué barbaridad. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estáis vosotros? Muy bien. Estamos muy emocionados con un relato musical que nos ha ofrecido Liz, ¿no? O sea, el texto de Liz, ¿no? Las canciones de Liz. Con la interpretación de Filippo Cass. Filippo Cass, tú. Decepción, entonces, ¿no? Sí, hemos hablado de Quique González. De Quique González. Ajá. De Zigma. Jorge nos ha presentado una nueva sección de Indie, que es Indianapolis. Y ahora esto, y ahora La Rioja, venga. Pues hay un país en la mochila. Bueno, vamos a... No, en la disquera. En la disquera, exacto. Vamos a arrancar con lo que tenemos que arrancar. Ahí va. Vamos allá. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Con todos ustedes, la sección más interesante del programa, la sección con más calidad del programa y la más rápida, porque es fugaz, en menos de 10 minutos Jesús cuenta un montón de cosas. Jesús, tira para adelante. Pues bienvenidos una vez más a esta sección que lleva a vuestros hogares un poquito de la música provinciana española. Hoy haremos una incursión en una comunidad del interior por primera vez en un país en la disquera. Creo que en lugar de daros pistas, como todas las semanas, solamente diré unas palabras para ver a qué os suena. ¿Estáis preparados, chicos? Sí, ready. Pues solamente diré denominación de origen. Está claro que hablamos de La Rioja. Salgo de casa todo contento, llevo ropa ligera y normal con este tiempo hoy. No me he dado crema, el sol me quema y no hay problema, nena, quítate esa prenda que te cubre. Bueno, que te ¿qué os parece todo esto que suena por ahí, chicos? Muy reggae. Oye, me parece muy tuyo, muy tuyo. Me mola un montón, pero no le veo la asociación riojana. No adelantaremos acontecimientos. Como La Rioja es una comunidad consolera, con grandes vinos y con los mejores bares de tapa de España, que me perdone el resto, vamos a dar unos datos, ¿vale? Pelota, que eres un pelota. Nada. Sí, La Rioja está rodeada por el País Vasco, Aragón y Castilla y León. tiene algo más de 300.000 habitantes y su capital es Logroño. Como ya habéis podido percataros, lo que suena de fondo no es música tradicional riojana, o sea, no son las jotas. Va a ser que no. Estamos ahí, ¿no? Uh-huh. Para el programa de hoy quería dar un empujón al movimiento hip hop en La Rioja. Uh-huh. En esta insigne comunidad se encuentran MCs de la talla de Rafa, de Fobia, Cafes, etc. Y me parecía justo dedicar la sección de hoy a esta gente, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿no? Que se suele decir. Lo que estamos oyendo de fondo... ¿Qué río pasa por Logroño? El Logroño no tiene río, pero tiene una rima muy buena. Lo que estamos oyendo de fondo se llama Summertime, ¿vale? El grupo es Dolto Soldier y yo creo que vamos a oír un poquito, porque hoy tenemos poco tiempo, pero para hacernos un poquito más de idea. Tenemos calor, bonos de vida con hielo. Sueño, estoy sentado en una playa, viendo cómo pasa el tiempo, sufriendo el humo de caña. Summertime, el sol quema en el cielo. Tenemos calor, bonos de vida con hielo. Sueño, estoy sentado en una playa, bueno, viendo cómo el pasa el tiempo, subiendo el humo de caña. Dolto Soldier está formado actualmente por 3 MCs, por Rafa, Estrés y Raúl Martínez, y un DJ que es DJ Bieltas. Comenzaron allá por el 2007 editando su maqueta El Principio de Pareto, a la que pertenece el tema que estamos escuchando. Tras más de 50 conciertos, siguieron en la carretera cuando a principio de este año editaron el EP Tangram. El cambio de su anterior trabajo a este es que actualmente forman parte del sello NAP Records, que es un sello navarro y en el que también está el grupo Underground y Susco y SBRV. Para 2010 sacarán el larga duración llamado Antimateria, pero de momento nos quedamos con el tema que da nombre al EP. Marcos, Jorge, Filipo, señoras y señores, con ustedes, Tangram. Tangram. Jesús, ¿estás ahí? ¿Qué os parece? Tangram. Es pegadizo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues del grupo relativamente joven, ya que se formó en el 2007, a un grupo que llevaba ya sus añitos en la escena hip hop. ¿Eh? ¿Estamos preparados, chicos? Yeah. ¿Estamos? Sí. Bueno, yeah. Hablamos de Carpe DM. Rompíamos un demon del copón, eso fijo. Yo ya sé lo que me exijo y no finjo. Simplemente escucho al corazón con razón. Es mi amor enfermo cual roca, que cuando lo ves es cuando choca. Suena music en Tangram, con los ritmos que faltan. Bueno, ¿qué os parece el cambio, chicos? ¿Cómo lo veis? ¿Sabes qué pasa? Que no ha habido cambio porque no encuentro la canción. Ah, perfecto. Bueno, pues entonces... Oye, no sé qué pasa aquí. Espera un momento. Si no ha habido cambio, lo que voy a hacer es iros comentando un poquito sobre Carpe Diem, ¿de acuerdo? Vale. El grupo Carpe Diem o Carpe DM formado por los MCs Case, Fobia y SM y por los DJs DJ Ochoa y Mr. K. Hablo en pasado porque pese a que este prometedor grupo fue formado allá por 1998, en 2007 decidieron disolverse por problemas con la discográfica. Actualmente mantienen la relación personal, pero todos han emprendido sus carreras en solitario. Hablemos del trabajo que editaron, la maqueta Íntimo, la editaron en 2007. Esta maqueta les supuso un impulso dentro y fuera de La Rioja, llegando a ganar, ojo chicos, el prestigioso premio La Batidora Lírica de Vitoria. ¿Qué os parece? Increíble, ¿verdad? Muy creativo. Sin duda, su mayor éxito no ha sido este, sino el más prestigioso es que los oyentes de Radio Vallecas lo estén escuchando, o al menos lo estén intentando. Marcos. El tema que íbamos a escuchar se llamaba Luz de Luna y en él colaboraban Rapsus Clay Hace, pero bueno, no escucha, sé si Jesús, ya habrá encontrado el señorito la canción o estará perdida en el ciberespacio. Escucha, ¿tú me estás escuchando, Jesús? A ver, yo no escucho desde aquí. Bueno, mira, que no sé dónde está la canción. O sea, la canción no la encuentro por ningún lado, ya me dirás, porque no la encuentro. Bueno, en tal caso, os la vais a imaginar y prometo ponerla en algún especial, vale, ¿de acuerdo? Vale. Abriremos algún especial de hip hop con esa canción. ¿Qué os parece? Una buena canción. Claro, solución, claro, ¿no? En el blog. En el blog lo ponemos ahí todo. Perfecto. Y hablando del blog, recordamos la dirección del blog, que es los4elementos.blogspot.com, ¿verdad que sí? L4 elementos. L4 elementos. Bueno, casi casi, ¿verdad? Casi. Hoy está saliendo todo fantástico, ¿verdad, Marcos, Jorge, sí, sí, Fili? Estamos. Pero a ver, si es un programa español y lo que nos caracteriza a los españoles es la chapuza, ¿cómo no lo íbamos a hacer así? Es que nosotros en realidad lo que somos unos patriotas. Nos gusta sentirnos españoles. Jesús, te voy a echar un cable. Queda un minuto para acabar el programa. Perfecto, pues en tal caso ya hemos llegado al final de la sesión. Espero que os haya gustado. Y como cada semana os anticiparé la siguiente parada de un país en la disquera. Mira, la siguiente luna, será Navarra. Esto de Luz de Luna no será el tema que me decías, ¿no? Luz de Luna, madre mía. ¿No? No, no, no. No, vale. Da igual, chicos, da igual. Como siempre, un placer estar con vosotros. Jesús, que al final lo han conseguido. Que estás hablando. Sí, está. Gracias a Rocío. Pues cerramos el programa con eso, Marcos. Vale, venga. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo, chicos. Hasta luego. Puede levantarme. Sigo siéndole fiel porque ella me mostró su mejor cara. Me iluminó el camino cuando yo estaba de espaldas. Ella puso en línea los planetas para dar fuerza a mi signo. Entonces con un guiño de recompensa le escribí este himno. Cada lunar mío es una laguna de deseos hacia la luna. Una runa de arena blanca me levantó un castillo de mis ruinas. Catalina rebelde y tiene una mirada fría que me congela. Clase estelar, por ello la gente...